Este es un nuevo y cobarde ataque de parte del Estado, de parte del gobierno, de parte de los empresarios, producto de que nuestra comunidad, nosotros no hemos tenido, no participamos del falso diálogo, del supuesto encuentro con el pueblo mapuche que está realizando el gobierno empresarial de Piñera. Es producto que todas las comunidades que lo mantenemos luchando por el territorio, luchando por la autonomía, por la autodeterminación mapuche, están siendo constantemente provocadas, allanadas, maltratadas y perseguidas. Y de esa manera tratar de amedrentar y frenar esta expresión, esta voz de reivindicación, de lucha que tiene el pueblo mapuche. En menos de 24 horas el gobierno se reunía con algunos individuos mapuche en La Moneda, pero 24 horas después reprima al pueblo mapuche, al igual como lo han venido haciendo ya constantemente en la última semana, en la zona del Bajo Malleco, donde también han detenido, han agredido a niños, a mujeres, han detenido ya a mujeres, a ñañas que pertenecen a las comunidades y son maltratadas, son acusadas de parte de los carabineros de cualquier delito para así tenerlo bajo presión, bajo vigilancia permanente de parte de la justicia.